Ian, ¿no es cierto?, de José Luis. Así que la saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Desde Radio Encuentro, Abner Lobos y Américo Cañulaf la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, han hecho marchas en los últimos días. ¿Qué novedades han tenido? Según tenemos entendido, se han podido reunir a fines de la semana pasada con el fiscal que está llevando adelante la investigación por la desaparición de José Luis. Sí, estamos haciendo marcha y mañana vamos a hacer una marcha a las 11 de la mañana. Y la última información es que están haciendo allanamientos y no sabemos nada. Sabemos solamente del diario nomás. Y todo está en secreto, que están todos investigando nomás. Investigando y esperando una información, algo. Y estamos buscando, no sabemos nada. Hasta ahora seguimos buscando. Uh-huh. Eso fue lo que les dijo el fiscal el viernes. Sí, el fiscal nos dijo que hay que esperar que se haga las pericias, todo, pero no sabemos nada. Todo queda secreto sumario. Escuchamos la radio, en el diario leímos que encontraron el celular y ahí ellos siguen con la investigación, nada más, no sabemos más nada. Uh-huh. Antonella, y mañana están convocando a los vecinos a que se sumen a esta marcha que van a hacer. Mañana sí, mañana hacemos la marcha a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y espero que vaya la comunidad, la gente. Estamos invitando también. ¿De dónde va a salir esa marcha? De la terminal. Uh-huh. ¿Y van a marchar hacia dónde? Vamos a marchar hacia la comisaría y de la comisaría a fiscalía. Uh-huh. A la vez si nos dan otra novedad, si sabemos, si nos dan alguna novedad, alguna noticia, porque para que yo sepa no sabemos nada. Sí sabemos, pero no podemos decir nada. Ajá. Sobre el tema del celular, ¿ustedes consultaron ya con fiscalía de la circunstancia en la que fue encontrado, el lugar? Ni idea. Eso lo leímos en el diario y no sabemos nada. Eso lo tiene la orden del juez, nada más que dice. Ajá. Está. Después de eso no sabemos nada. Uh-huh. Y no lo van a contar, solamente queda entre ellos, ¿no? Está. Testimonio tampoco ninguno hasta ahora, Antonella, que hayan recogido, que hayan tenido, de alguien que lo vio, algún testigo. ¿Hay algo de eso también o no? Tampoco, nada, no sabemos. La última vez que lo vimos fuimos nosotros nomás, la familia que salió de la casa nomás. Y él salió tranquilo, jamás hubo una pelea, nada. No, él no tenía ningún problema con mi hermana. Aparte era un hombre trabajador, trabajaba en la herrería, vivía de sus hijas, estaba haciendo la casa, tenía una gran familia, vivía para sus hijas, y ahora que mi hermana está esperando un hijo, estaba muy contento que iba a ser papá. Uh-huh. Pero no... Desapareció como se que se lo trago a la tierra, así nomás. ¿A qué hora se abandona en la casa, deja la casa? Y 1:30, por ahí. ¿De la tarde? Lo vi de la tarde. O sea, cuando mucha gente lo pudo haber visto, ¿no? Claro, pero no sabemos nada. Uh-huh. No sabemos nada. Yo solamente sé las cosas que yo sé, las sé por el diario. Sabemos todas las cosas por el diario. Uh-huh. Y nada más. Uh-huh. ¿Cómo estaba vestido José Luis cuando se fue? Digamos, ¿no llevó mucha ropa? Digamos, era No se llevó ropa. Uh-huh. De mi casa salió con unas ojotas blancas, una bermuda, una malla y una chomba. Una remera negra chomba que le dio mi hermano. Uh-huh. Nada más. Tatuaje bueno. Y piercing no tiene, y tiene cicatriz de la operación y nada más. Uh-huh. ¿Él no tuvo nunca algún inconveniente con la policía, así que...? No, jamás, destacable. No, no. Él era... No, él no tuvo ningún problema con la policía. Uh-huh. Y él vivía de mi casa y nada más, de mi casa y iba a su casa, nada más, era, y trabajaba. Era su rutina eso, ¿no? Uh-huh. ¿Los compañeros de trabajo tampoco? ¿Dónde trabajaba él? En una herrería del barrio. Ajá. Está. Bueno, obviamente pidiéndole a los vecinos de Viedma que aporten datos, cualquiera que lo haya visto, claro, ¿no? Claro, claro, sí, eso es lo que yo quiero, que si saben algo, que si lo han visto algo, que se acerque a la comisaría más cercana. Uh-huh. Bueno, y mañana recordarnos horario de la marcha y recorrido. Mañana a las 11 de la mañana nos estaremos encontrando en la terminal. Bueno. De colectivo OVNI. Nos vamos a estar esperando a toda la comunidad. Que venga gente a la marcha, que nos acompañe, a la familia. Porque uh-huh. Hoy puede ser hoy nosotros y después puede ser otra familia. Y hay que ayudarnos, ¿no? Claro, claro. Quiero eso nomás, quiero que nos acompañe mañana a la marcha. Buenísimo. Bueno, Antonella, acompañamos acá desde la radio, como le venimos bueno. diciendo a todos los familiares que con quienes hemos charlado a lo largo desde que comenzaron ustedes con esta búsqueda, y seguramente mañana estaremos allí a las 11 de la mañana en la terminal. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta gracias. Luego. Bueno.